y vamos a sacar a otro dirigente de San Lorenzo de Almagro, además de los que ya estuvimos hablando el día de hoy. Y por eso le damos la bienvenida a Buenas y Santas en la previa de San Lorenzo Gremio ante San Francisco. Muy buenas noches, César. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Muy bien. Y viviendo esta previa de San Lorenzo, que después de 6 años vuelve a jugar una Copa Libertadores en esta fase. Recordemos que 6 años atrás jugaba contra River, luego lo pasaba al Millonario y quedaba eliminado con Liga de Quito. ¿Cómo lo vivimos personalmente, tu primer Copa como dirigente de San Lorenzo? Mucha ansiedad, con mucha emoción. No veo la hora que empiece el partido. Estamos viviendo un momento histórico en San Lorenzo en varios sentidos. La vuelta a Boredo, el ordenamiento del club. Y ya esto le agregamos la Copa Libertadores. Así que con muchas decisiones, la Copa Libertadores de nuestra función, para aquellos que tenemos cerca de 50 años, la real obsesión, la Copa Libertadores, sería un gran orgullo, un gran honor como directivo vivir la vuelta a Boedo y también agregarle esta Copa. ¿Cómo lo ves a este San Lorenzo? Bien lo decías, un ordenamiento a nivel institucional, a nivel futbolístico, San Lorenzo todavía no se decidió del torneo local, sigue peleando y hoy está peleando por esta Copa Libertadores que se clasificó a octavo de final de una forma agónica, sufriendo todo. Sí, en los últimos partidos San Lorenzo ha tenido puntos de alto rendimiento, de alto rendimiento. Creo que es como van a ser la constante, van a ser la regla y no la excepción. Creo que estamos transitando, tenemos jugadores para que pocos equipos de la Argentina tienen para desplegar un nivel de juego particular. Creo que se está logrando. Estos últimos 4 partidos son los partidos de la Lanús, hemos tenido picos muy altos y creo que esa va a ser la regla de aquí al futuro. Por último, César, el 6 de mayo se viene una nueva reunión de comisión directiva donde se van a empezar a tratar un poco los despachos que quedaron de pendientes del lado que presentó Cruzada por San Lorenzo, al igual que volver a San Lorenzo que vos presidís. Sí, es una reunión donde vamos a analizar los despachos, hay varios despachos para analizar, para estudiar, para debatir y también para profundizar sobre el balance contable, distintos puntos de balance contable para que si hay que hacer alguna retoque, alguna reforma de cara a la asamblea del 27 de mayo, lo planteemos y lo resolvamos en esa reunión de comisión directiva. Muchísimas gracias, César, lo mejor para esta noche y ojalá, como todos los cuervos, queremos que gane San Lorenzo.